Silvia de Scala, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación, por la difusión. Es un placer, ¿eh? Es un placer. Y acá, en este programa, también lo hacen otros medios de comunicación y otros programas, damos difusión a todo lo que sea el arte, en cualquier expresión aquí en la ciudad de Olavarría. Así que, bueno, ya el llamado de mi amiga, de una de las actrices, de Luisa Alejandra Sánchez, la Pelu, que le digo yo, que hace de Manuela, en las de Barranco. Bueno, este contacto con vos, le agradezco también a ella, a Luisa, a la Pelu, por este contacto y también para contarle a la gente, ¿no? En Olavarría hay mucha gente que disfruta del buen teatro, de la buena música, de las buenas muestras, y esto hay que difundirlo. Contame las de Barranco, o mejor dicho, vamos primero a otra cosa. Primero contame algo, porque según tu currículum, no, lo que me enviaron, hiciste de todo. Es imposible en 5 minutos ni en 10 minutos decir todo lo que hiciste, pero contame tu vida dentro de la actuación y luego dentro de la dirección. ¿Por dónde pasó? Y bueno, en principio comienzo como actriz, comienzo a prepararme, a capacitarme, a trabajar en teatro independiente. Ajá. Luego, de a poco, empiezo a ver lo que tiene que ver con la autogestión. Ajá. En Mar del Plata hay mucho, y nosotros tenemos muy fuerte el teatro independiente en Mar del Plata, y crece, y bueno, empecé a capacitarme, a prepararme, vi que era necesario aprender otras cosas, como lo referido a la dirección, a la producción, bueno, y terminé haciendo todo, soy la que abre y la que cierra el teatro, pero bueno, hay cosas que son necesarios desde lo que es el teatro independiente. Claro, claro. Bueno, capacitándome, preparándome y largándome hace 15 años que estoy produciendo mis propias obras, donde escribo, o sea, ya te digo, comienzo con el papel en blanco y termino llevando a la gente al teatro. Claro. Bueno, pero la autogestión tiene eso, que uno tiene que hacer muchas cosas a la vez, de los cuales no fue preparado, porque vos sos actriz en un comienzo y luego pasaste a la dirección, que tiene que ver con el tema, pero la autogestión, uno tiene que asesorarse o inclusive hacer muchas cosas o tener gente copada, porque a veces no le puede pagar. Estrategia, exacto. Marketing, todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, saber hacer una nota, saber venderse, claro, todo. Claro, claro. Porque nosotros, sí, nos preparamos, hacemos la obra, la puesta, la dirección, el vestuario, la escenografía, y hasta ahí, más o menos, es lo que nos enseñan, claro. es lo que podemos adquirir como conocimiento. Uh-huh. Luego está la otra parte, que es listo, estamos todos en el teatro y vamos. ¿Quién vino? Vamos, sí, a la cancha, y sí, ¿quién vino? Exacto. ¿Y quién vino a vernos? ¿A quién le interesa esto? ¿Qué haces? ¿Corres? Hay que prepararse un poquito para difundir. Claro, totalmente. Y que cuando estás en el teatro ya por salir a escena, o están, ¿no?, con todo el elenco, se mira, así se corre un poquito el telón para ver cuánta gente. ¿Ahí se cuenta eso? ¿Cómo hacemos los músicos? Hay agujeros en el telón, claro. En los telones hay agujeros, ya cada elenco hace su agujerito. Sí. Donde podemos mirar quién vino, cuántos vinieron. Bien, fantástico. Cuando son conocidos, porque viste que al comienzo es obligado, familiar, amigo, o sea, si no le dejas de hablar. No, claro. Si no viene. No, y aparte, ese amigo, si es tu amigo, y si se considera tu amigo, tiene que pagar la entrada. Tiene que pagar la entrada, porque exactamente. Hay algunos que te subieron y te dicen, che, ¿me dejaste el nombre mío en la puerta? ¿Tenés? No. Sí. No es tu amigo, entonces. No estaríamos haciendo beneficencia en este caso. Exactamente. O sea, en todo caso estaríamos trabajando a beneficio de mi familia. Exacto. Sí, los músicos. Así comemos. Los músicos, que es la parte que también que me toca de la vida, también hacemos lo mismo. Miramos un poquito, corremos el telón, cuántos hay, a ver cuántos amigos, y los familiares, por supuesto, que vienen, y son los primeros que pagan los familiares. Pero esto es algo que se hace con tanto amor, con tanta pasión, está tan despojado de un montón de cuestiones comerciales. Exacto. Nosotros quisiéramos en algún momento vivir de esto dignamente, como correspondería a cualquier artista. Sí, pero sabemos lo difícil que es, y casi todos tenemos otras actividades. Sí. Entonces, bueno, siempre apelamos a que nos acompañen, a que crean principalmente en la propuesta. Claro. Porque es esto, ¿no? Es decir, al principio uno dice, yo creo que lo hago bien. Uh-huh. Después empiezan a decir de otras personas, che, lo haces bien. Uh-huh, claro. Y de ahí a saltar sí. a que mucha gente quiera venir a ver lo que estás haciendo bien. Uh-huh. Entonces, bueno, necesitamos de esto, del boca en boca, necesitamos de la difusión, necesitamos de que la gente apoye este tipo de propuestas. En este caso, un clásico de los clásicos sí. que está netamente armado en Olavarría uh-huh. con público, con, perdón, con, elenco. Con un elenco uh-huh. De Olavarría, con gente, en algunos casos muy profesional y en otros casos que son aficionados, que son uh-huh. aficionados, uh-huh. pero que ingresan a trabajar en la misma línea uh-huh. que los profesionales, porque la exigencia es esa. Entonces, vamos a tener un vestuario increíble, con una escenografía bárbara. Va a ser una apuesta que realmente se va a sorprender, bien. La ciudad se va a sorprender de lo que van a disfrutar el día 20 de octubre en nuestro estreno en el Teatro Municipal. Vos hablaste del elenco olavarriense local, que nosotros los olavarrienses somos, viste, muy así que nos queremos a Olavarría, ¿ves, no? Entonces, va a estar Liliana Guidoni, va a estar Ana Karina Méndez, va a estar... También está co-dirigiendo conmigo. Ana Karina está co-dirigiendo conmigo. Exacto. Ella es la directora aquí, local. Bien, pero exactamente, sí, una gran directora, una gran actriz olavarriense. Al igual que los que vamos a nombrar, ¿no? A Liliana Guidoni, a Ana, a Luisa Alejandra, a la Pelu Sánchez, a mi amiga. Uh-huh. Esa es la mejor para mí. Sí, claro. Mariana Juárez, Cristina, Gonzalo Duca, está también Miguel Iratorza, Guillermo Basterrechiga y Liliana Fiunjo, ¿eh? Todos hacen diferentes personajes de las de Barranco, este clásico de la cultura argentina, que tiene de todo, ¿no? Humor, emotividad, tiene momentos de drama, contame. Sí, tiene, principalmente cuando leo el clásico, que me había gustado mucho, pero cuando ya lo leo con otras intenciones, como sí. digo yo, cuando quiero meter mano. Sí, claro. Me gustó mucho el tono de comedia que utiliza Gregorio de la Ferrer para contar estas miserias, que en realidad son miserias. Son miserias del 1900, uh-huh. que siguen siendo miserias en el 2017, y esta es la maravilla de los clásicos, ¿verdad? O sea, esta atemporalidad que tienen. Son tan contemporáneos. Y eso es lo maravilloso de este gran texto. De las miserias me hablas, de las miserias de las personas, ¿no? Aquellas cosas que tenemos que no nos gustan, y que no le gustan a nosotros, seguro. ¿Mm? Miserias humanas que, por ejemplo, en este caso tenemos la excusa sí. de que es una madre que somete a una de sus hijas a pretendientes que vienen y que traen regalos, y ella de esa manera puede sostener un estatus social que ya no tiene, uh-huh. que lo perdió. Y que a través de su hija, la más joven, la más linda, uh-huh. ella obtiene beneficios. Y bueno, nosotros decimos hoy, en el 2017, esto no sucede. Claro, quizás no suceda con una madre y una hija así, tan abiertamente, porque hoy una hija te manda a freír churros de una uh-huh. y no se va a someter, y porque hay códigos que están totalmente borrados. Bien. Pero sí suceden en otras áreas. Y se puede ver esto, se puede ver tranquilamente el poder, todo el dominio, se puede ver en muchísimas otras relaciones que quizás no sea el de la madre y una hija. Pero creo que igual Gregorio de la Ferrer, con lo adelantado que era, utilizó un poco esta excusa de esto, que encima había sido una historia verídica en la cual él basó su obra. Y hoy podemos contar estas miserias humanas uh-huh. y con mucho humor. Yo encontré que él tenía un toque de humor bastante interesante, a lo cual cuando yo adapto la obra le agrego un poco más, porque es mi sello, uh-huh. y un poquito más de grotesco y de absurdo. Me encanta trabajar bajo esos lineamientos okay. de lo que es el grotesco y el absurdo, porque creo que hay muchas cosas que se pueden contar desde ese lugar. Bien. Y que son llevaderas y que la gente la pasa muy bien, pero que estamos contando algo que es fuerte, que es un drama. Silvia, ¿cuánto dura en este caso, la obra? Ya te digo, predomina comedia. La obra dura hora y media. Bien. Una hora y media. En sus principios, cuando se estrenó en 1906, la obra duró 2 horas y pico. Uh-huh. Por supuesto, con la adaptación, que hago muchos cambios uh-huh. la historia, y donde tiene un ritmo de comedia más ágil, más más rápido, que es lo que trabajé en la comedia. Trabajé un ritmo de sitcom, de comedia televisiva, donde tiene el público está atento todo el tiempo. Sí, a nosotros nos han dicho, bueno, Mar del Plata hace 2 años que está en cartelera la obra. Ajá. Y nos dice la gente, ¿cómo es que terminó tan rápido? No es rápido, dura 1 hora y media. Claro, que tener un público cautivo hoy 1 hora y media. Sí, claro que sí. Sí, totalmente. Y bueno, evidentemente la pasan tan bien, y es tantos personajes, un abanico de personajes increíble, donde están todos muy muy perfilados, muy delineados, y cada uno sube a hacer su show. Y es una cosa de tira y afloje, y todas estas cosas, esta trama que tiene, que es maravillosa. Bueno, y eso precisamente es lo que le da un atractivo especial, a un tema especial, a un vocabulario especial, y en este caso a un grupo de trabajo muy parejo, muy homogéneo, y la verdad que talentosísimos, que bueno, que están llevando adelante este desafío. Espectacular. Aparte, estás enamorada de esta obra, se nota, y a uno que te escucha, bueno, yo te estoy haciendo un reportaje, pero a aquellos oyentes que están ahora del otro lado, no sabemos cuántos, 1,510, uno, seguramente le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Sintiendo que, yo tengo que ir a verla, por lo que me contás, y obviamente no podés contar más porque tienen que ir a verla, la obra. Perfecto. Hay que destacar también que, y hablaste de la escenografía, es de CPAC, con la profesora Josefina Bilbatúa. Bueno, y aparte, decirle esto a los oyentes, que es realmente una bicoca, como para decirlo, como se dice el término popular, es realmente ver una obra de estas características, por 160 mangos, que es la entrada general, además, estudiantes y jubilados, 2 entradas por 160, es realmente, no pagan en ningún lado esta guita, son 160 pesos para ver una obra tremenda. Y para verla en el lugar donde la van a ver, porque el Teatro Municipal, quiero felicitarlos porque está increíble. Sí. Increíble. Nuestro Teatro Colón de Mar del Plata, que es donde nosotros tenemos la obra programada, no está a la altura del Teatro Municipal de Olavarría. Perdón por mi ciudad y por mi teatro, pero la verdad es que es destacable en el estado que está el teatro. Está muy bien, sí. Primero que es una estructura y es algo bellísimo, pero aparte está muy, muy bien conservado, y la verdad que es hermoso como artista entrar a ese lugar, estar ahí. Qué bueno. Así que bueno, para estos artistas va a ser una experiencia inolvidable, y para el público, como bien decías, también va a ser un encuentro, ¿no? El hecho teatral se consume cuando se genera este encuentro entre el artista y su público. Así que eso es lo que necesitamos. Da que acudan ganas al llamado, que vengan al encuentro para que se pueda producir el matrimonio, y que podamos contar esta historia que amamos, y que seguramente muchos van a salir enamorados también de esta historia. Dan para charlar muchísimo más, es muy interesante, pero vos sabés que los tiempos por ahí en un medio de comunicación son medios muy escuetos, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de que los oyentes y Olavarría toda se entere de Las Mujeres de Barranco, con tu dirección, con también la codirección de Ana Karina Méndez de Olavarría, un elenco olavarriense, actores y actrices, realmente espectacular, de esta compañía teatral que es de Silvia Discala, con quien estamos hablando, teatral, que se llama Boleando Cachirlas. ¿Está bien? Sí, en realidad. no es mi compañía. Ah, ok. Me han adoptado. Ah, ok. Está bien. La compañía es local. Bien. Ok. Es un grupo que se armó aquí, no bien. Es mi compañía. Bien. Mucho mejor todavía para nosotros, para los olavarrienses, que somos bien amantes. No, la compañía es netamente de Olavarría, con la impronta que tienen los artistas de aquí, porque quise también respetar bastante eso. Yo soy una adoptada. Vengo. Olavarriense por adopción. Y me han tratado tan bien que me gusta volver seguido ahora. Perfecto. Silvia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por atendernos, por esta charla que tuvimos. El 7 voy a tratar de estar en el Avant Premier y obviamente estar presente en la obra porque me diste muchas ganas. Tengo ahí una incertidumbre, una cosa así que tengo que verla. Y además de disfrutar del arte de estos talentosísimos actores y actrices de nuestra ciudad. Te mando un abrazo grande, un gran beso y mucha merda en todo lo que emprendas. Gracias por el tiempo y gracias a todos. Y bueno, los esperamos. La convocatoria ya está hecha.